Bueno, un gusto para mí estar con ustedes, buen día para todo el equipo y bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, este es uno de los proyectos que nosotros trabajamos porque tenemos una ley. Río Negro siempre fue una provincia de vanguardia y a pesar de que muchas provincias no tenían un esquema así, después a nivel nacional también se ha dado y hay una ley nacional, Río Negro del año 84 que cuenta con esta institución o esta herramienta. Pero obviamente los tiempos han cambiado desde entonces y bueno, nosotros lo que hicimos fue trabajar en modernizar, en traerla a estos tiempos y principalmente generar herramientas para tener un acercamiento con el ciudadano, ¿no? Porque digo, el ciudadano necesita de este tipo de herramientas cuando quiere saber qué se está haciendo desde el Estado, qué está haciendo una institución, sea autárquica o no del Estado, y esta herramienta de tener acceso a la información pública es principalmente esto, ¿no? La obligatoriedad del Estado de dar respuesta al ciudadano cuando pregunta sobre qué se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Poder preguntar y tener del otro lado la posibilidad cierta, porque si no te habilita una vía judicial, de tener la respuesta. Entonces vos, por ejemplo, haces un trámite o querés saber dónde fue el pago de un impuesto que hiciste, por ejemplo, por decir algo, bueno, esa respuesta tiene que estar en tiempos acotados, en tiempos que sean certeros, seguros, pero que sobre todo te den la posibilidad de saber cómo proseguir según la información que estés buscando, ¿no? Legisladora, y actualmente esa ley que está en vigencia, usted habla de modernizarla, ¿no se está cumpliendo? ¿No establece estos plazos a los que ustedes hacen mención de 15 días hábiles? ¿Qué es lo que está fallando? Porque digo, el acceso a la información es un derecho que tenemos de hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo uso mucho esta herramienta, bueno, en estos tiempos con los organismos nacionales principalmente, porque bueno, hay una cosa de que muchas veces se presentan notas en un organismo y nunca tenés la respuesta si fue recibida, no fue recibida. A veces querés el no, diga no, esto no se puede hacer, pero bueno, ¿qué pasa con la actual? Pero la gente no lo usa. No usa como herramienta, por eso uh-huh. Me parece también la presentación del proyecto una buena oportunidad para difundir la posibilidad de que la gente lo utilice, que tiene ya en vigencia una ley que le permite ir a indagar en el Estado sobre cualquier información que requiera. Y la ley nacional para las cuestiones nacionales. Vos presentas una nota donde te presentás, soy fulana de tal, de ley tanto, y quiero saber esto. Y la obligatoriedad del Estado en responder debe ser así porque si no vos tenés la habilidad o la posibilidad de ir a otra instancia, ¿no? Donde pueden sancionar a un funcionario que no respondió, donde se puede ver si hubo negligencia o no, pero la gente no lo usa, no conoce la herramienta, no sabe, entonces me parece también importante y por eso agradezco mucho el espacio para poder difundir que cualquier ciudadano hoy cuenta con esta herramienta. ¿Por qué? A nivel nacional y a nivel provincial. Legisladora, ¿por qué cree que se desconoce de esta posibilidad del ciudadano? ¿Falta de comunicación? ¿Falta de qué es? ¿Es una ley que tiene más de 40 años? Exactamente. Primero creo que a nivel provincial pasa esto, de que es una ley que lo que estaba era muy básico, que no daba, no compelía al funcionario a responder de manera certera o a tiempo. Tienen muchas cosas que le faltaban en cuanto a plazos, en cuanto a la era digital, también estamos en tiempo de inteligencia artificial, de toda la era digital, que también había que aggiornar la nueva ley, uh-huh. Pero creo, como decís vos, primero que no se ha difundido, que son esas leyes que pasa el tiempo, al no usarse quedan como en desuetudo justamente, y que el ciudadano no la tiene en cuenta al momento de reclamar. Entonces, bueno, me parece que es una herramienta principalmente para volver a ligar al ciudadano en sus derechos y en su iniciativa de poder ir a exigir qué está pasando en la información, ¿no? Porque es lo básico. Muchos municipios y muchos estamentos del propio Estado provincial no tienen las páginas web con la información completa de sus acciones, de sus programas. Entonces, bueno, esta es una posibilidad de que el ciudadano tenga ese acceso, ¿no? Uh-huh. Ustedes también incluyen allí a sindicatos y a todas aquellas instituciones que reciban fondos del Estado, ¿no? Exactamente, la idea es que esté ampliada a todo lo que tiene injerencia el Estado. Y además decir también que no es una ley presentada aisladamente. Nosotros presentamos en su momento, cuando la presentamos la primera vez, en un combo de proyectos con ficha limpia, con protección de testigos para denunciar los casos de corrupción, presentamos con boleta única de papel. Era parte de un combo donde esto es un accesorio también del resto de la del plexo normativo que tenemos. Digamos, esta ley es principalmente, como digo, un complemento, un accesorio a otras herramientas que generamos en su momento, como fue también ficha limpia. La idea principal es romper la grieta, ¿no? Romper esa grieta y esa disociación en tiempos de descreimiento de la cosa pública. Me parece que hay que generar herramientas que acerquen a la ciudadanía a la acción pública. Lorena, hablamos de partidos políticos, sindicatos, algunos privados con fondos públicos. Si estos organismos se niegan a responder o a dar información, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, podés tener la herramienta de quitarle esos aportes que hace el Estado, ¿no? La herramienta es, digamos, la falta... Primero que la información es lo básico para darle transparencia a la acción. Bien. Entonces, y el Estado debe garantizarlo. Entonces, si una organización que recibe fondos públicos no acepta brindar la información sobre lo que hace con esos fondos públicos, entonces, bueno, posiblemente el siguiente paso sea que no esté en condiciones de seguir recibiendo, ¿no? Porque lo básico, lo que necesita quien va a preguntar es eso, es la información. Si no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, no debería haber inconvenientes en usar esta herramienta. ¿Hay consenso o espera un debate intenso con respecto a los otros bloques? Bueno, yo creo que es una de esos proyectos que podemos lograr el consenso, que justamente como era parte de un combo, quizás hay que trabajarlo de manera más individual, pero creo que es una de los proyectos que podemos tener eficiencia en que salga y que sea ley finalmente, porque primero que es inofensivo, es decir, vuelvo a decir, si no hay nada que ocultar, no debería haber ningún problema en que tengamos esta ley más moderna de acceso a la información pública. Por lo tanto, creo que no hay ninguna motivación que pudiera darse para que nos digan que no al proyecto, ¿no? Espero que lo podamos lograr, ¿no? Desde ese punto. Ojalá que así sea, que sea un poquito más accesible la información pública. Le consulto brevemente por otra iniciativa que está vinculada con la salud y la propuesta de crear un programa provincial de tratamiento de la endometriosis. Y comenzando, en principio, para que nos define, nos cuente qué es la endometriosis. Primero que nada, agradecer esta pregunta, porque estamos en el mes de visibilización de la enfermedad. Una enfermedad de mucho tiempo fue casi un tema tabú, porque es un proceso que le ocurre a una de cada 10 mujeres y que muchas veces, por vergüenza, porque viste que antes no se hablaban de estos temas, y que lo estemos hablando ya es un paso importante. Antes decíamos, vino la visita de la tía, no estoy disponible, un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Con esta enfermedad las mujeres atraviesan el proceso de la menstruación con dolores, con molestias que son excesivas, que muchas veces impiden que puedan ir a trabajar, que muchas veces le impidan desarrollar una vida normal. No quiero decirlo desde lo técnico, pero es necesario, es como el engrosamiento del tejido en el útero, que provoca muchas veces quistes o dolores extremos, que también con sangrados importantes, que bueno, la mujer, hay mujeres que las deja tirada en la cama, que le impide desarrollar una vida normal. Hay mujeres que le ha pasado que por tener esta enfermedad han sufrido infertilidad. O sea, te afecta el ecosistema diario, pero también los proyectos, los sueños. La piba que estudia en la universidad y que no puede ir a estudiar porque está, es un poco incapacitante. Por eso, como no se sabe muy bien digamos todo el proceso de la enfermedad o no está tan difundida porque son de las nuevas enfermedades que se les llama autoinmunes, muchas veces el desconocimiento, esto hace que quede es vaga, no viene a trabajar porque no quiere, o está en esa cara porque está enojada, estén esos días, y realmente muchas mujeres que la atraviesan pasan momentos de mucho dolor e incomodidad. Y es necesario que en los hospitales públicos principalmente, pero también en el sector privado de la salud, tengan un protocolo de acción, cómo atender una situación como esta, porque lo normal cuando o lo histórico es que si tenías algún inconveniente de este tipo te dijeran, es normal, hay que aguantártela, son unos días nada más, eso te pasa porque, bueno, sos mujer y le pasa a todas las mujeres, hay que aguantársela, y no hay que aguantársela. Si hay dolor extremo, si hay sintomatología que es excesiva, posiblemente una mujer que atraviesa una situación como esta esté padeciendo esta enfermedad. Y muchas veces en la atención primaria de salud no se tiene también, no se conoce el procedimiento, ¿no? Entonces lo que queremos es que cuando llega una mujer a un hospital tenga la atención adecuada y a tiempo para evitar esos efectos que le perjudican en la vida, y si le perjudican a la mujer posiblemente le perjudican a la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros trabajamos este proyecto también con vecinas de Bariloche, con vecinas de Viedma y de distintas localidades que en su momento, cuando yo fui diputada nacional, hicimos un proyecto que lo presentamos a nivel nacional y también a nivel provincial, y bueno, y ahora obviamente vamos a seguir insistiendo hasta que sea ley, porque es necesario tener primero capacitación, información y también los protocolos adecuados de atención. Bueno, ojalá que pueda avanzar en las iniciativas. Legisladora, le agradecemos por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes.